buenos días. De nuevo, vamos, disculpen las demoras, mil disculpas le pedimos a la audiencia y a todas las radios que retransmiten. Hemos tenido algunos problemas técnicos, les contamos ahí con la compu que no nos quería arrancar, con la que tenemos la transmisión en vivo y en directo de este programa, así que estamos arrancando una hora más tarde, pero estamos arrancando finalmente, estamos sacando este programa Enredando las Mañanas, que aunque no quería terminar de salir este programa número 500, lo vamos a hacer salir por más que no quiera. Bueno, les comentábamos que íbamos entre algunos de los temas que íbamos a estar tratando en la mañana de hoy, les comentamos que el pasado viernes trabajadores de la fábrica PepsiCo marcharon hacia el Ministerio de Trabajo. Están denunciando el vaciamiento de esta planta. Recordemos, una planta que ya ha tenido una crisis y conflicto años anteriores. La comisión interna de PepsiCo, SNAC, la planta en Florida específicamente, marcharon el pasado viernes al Ministerio de Trabajo contra el intento de vaciamiento que lleva adelante la patronal alimenticia. Camilo Mones, que es delegado, señaló que se movilizaron en defensa de los puestos de trabajo. La movilización estuvo votada en las asambleas de la fábrica, marchar hasta el Ministerio de Trabajo y entregar allí una nueva denuncia contra la patronal de Pepsi Compañía por el vaciamiento y cierre de los sectores de producción y logística son donde más se está avanzando. La lucha por nuestros puestos de trabajo, sin embargo, no nos frena para pelear por conseguir también mejoras salariales. Ante eso, se votó también en asamblea la exigencia de apertura de paritarias ya y el pedido de aumento de un 45% al salario básico. Esta es la lucha que están llevando adelante los trabajadores de PepsiCo en la planta Florida frente al vaciamiento de la planta. Muchas gracias, señor presidente. La audiencia fue solicitada por el CELS para exponer sobre la afectación a los derechos a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los tres decretos del Poder Ejecutivo que modificaron la ley audiovisual. También participan en la delegación representantes de los distintos sectores de la sociedad civil que desde hace décadas reclaman al Estado una ley audiovisual en cuya elaboración participaron desde la coalición por una radiodifusión democrática, en un proceso que se inició al terminar la dictadura militar y que se aceleró en la última década. El interés que esta audiencia tiene en la Argentina es tal que esta transmisión de streaming está siendo tomada en nuestro país, en centenares de lugares, en cooperativas, en centros comunitarios, en organizaciones de derechos humanos, en sindicatos, en el Congreso de la Nación, porque

traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, se lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. En un cordel, a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacarle voz. Tirate al piso, dale, me tiraba una sábana arriba. Y era... Nada, loco, esto acá en una semana se tienen que ir. Acá a nosotros nos mandaron. Después tiraban, decirle a Salina, a Tony Salina, a Monteverde, que ustedes en una semana se van, si en una semana no se van, le vamos a meter una bomba, lo vamos a hacer cagar. Que quedate tranquilo, callate, no grité, que no te va a pasar nada. Y todo así, gracias. Luego ustedes están robando acá, nosotros nos mandan, pero ustedes están robando, son los ladrones, tienen que ir acá, no tienen nada que hacer. Así. Mientras revisaban todo. Bueno, el fragmento del audio que escuchábamos recién era parte del testimonio de una de los concejales agredidos, miembro de Ciudad Futura de la ciudad de Rosario, que el pasado viernes fueron increpados, por así decirlo, por personas no identificadas, encapuchadas, y que les hicieron una serie de amenazas, como el propio compañero Argilo relataba. ¿Cómo viene esta situación, ¿no? Recordemos que se había iniciado un proceso de un pedido de desalojo para el tambo La Resistencia en Rosario. El tambo es un espacio productivo donde Ciudad Futura participa activamente junto a otras organizaciones sociales, y la jueza del circuito número 5, Estela Maris Bertune, que además convocó a una audiencia de la que participarán la intendenta, 3 concejales y 2 privados involucrados, decidió suspender el desalojo que estaba previsto para el próximo 14 de abril. Bueno, justamente en el marco de conocerse esta suspensión es que hombres armados atacaron el tambo y amenazaron a militantes de Ciudad Futura. Y estamos con uno de los compañeros de Ciudad Futura, estamos con Juan Manuel. Hola Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, buenos días para vos. Esperemos que estés bien, que los compañeros estén bien. Queríamos, primero que nada solidarizarnos desde la Red Nacional de Medios Alternativos frente a lo que han vivido. Y por otro lado, que nos puedan contar un poco cuál fue la situación y cuál es la realidad hoy de, tanto del tambo como de la organización, ¿no? Frente a este avasallamiento. De una. Sí, la situación fue la siguiente: yo vivo con otros 2 compañeros más en el tambo de La Resistencia, y ese mismo viernes, el viernes pasado, cuando entre nosotros había un poco de aire de victoria por la situación que vivimos el jueves anterior en el consejo, que durante el día la jueza dio un paso atrás en el desalojo y llamó a las partes a sentarnos y puso al Estado Municipal en el medio de este conflicto, que eso había sido una gran victoria para todos nosotros, lo que pensamos que se tiene que resolver de otra manera esta situación,

Bueno, ahí estaba entonces el testimonio de Lucila Maraga, que nos daba un recorrido respecto a lo que fueron, como decíamos antes de escuchar el audio, el desarrollo de los alegatos de las querellas tanto particulares, y en el caso de la querella de derechos humanos se hizo referencia a, se tomó el contexto histórico desarrollado por las querellas particulares el día anterior, el día jueves, y el día viernes se hizo hincapié también en una ley, la ley 2840 de 1974, una ley que fue votada por el Congreso, a través del cual se permitía la detención por cualquier motivo, y en el marco de esto, el rol que cumplieron las cárceles y el personal que allí se desempeñaba en pos de la destrucción física y también psicológica de los presos, en el marco de lo que todavía no era la dictadura militar, ¿no? Bueno, también en el caso específico de Roberto Catalán, se rescataron los testimonios en donde se dejó clara la participación necesaria del ex juez, a lo que se sumó como partícipe directo del homicidio de Adán Díaz Romero, compañero que todavía permanece desaparecido. Por lo que las querellas también de derechos humanos, sumando todos estos argumentos que acabo de explicar, coincidieron en el pedido de perpetua para Catalán también. Y después, respecto a Carlos Leonida Moliné, que era el médico que actuaba en el IRS, el instituto conocido como Instituto de Rehabilitación Social, que era la cárcel, se apeló a los testimonios que dejaron en claro su rol para marcar hasta dónde las personas podían aguantar recibir la tortura o no. Es decir, que también, se lo identifica como actor directo de los tormentos. Por esta razón, por él se pidieron 25 años. El resto de los imputados, también Miguel Ángel Chiarello, que fue identificado como torturador directo también en la mayoría de los testimonios, y fue nombrado por todos los testigos, y José Félix Bernau, quien era responsable de la Policía Federal. A él se lo identificó como responsable de los delitos sexuales que se cometieron dentro de la Policía Federal, y por ellos también se solicitó, por estos dos últimos, 25 años de prisión efectiva. Finalmente, por el director de la cárcel, Renardo, Teodoro Sánchez, fue identificado como responsable de los delitos que se cometieron dentro de esta cárcel, y por ese motivo se solicitaron 15 años. Bueno, cabe aclarar que el próximo jueves 14 continuarán los alegatos desde las 9 de la mañana. Va a exponer en este caso la Fiscalía, y el día jueves será desde la mañana y hasta la tarde la exposición de la Fiscalía, decíamos, y ya el día viernes van a comenzar las defensas particulares de los imputados, ¿no? Luego se espera que el 29 de abril se dé fin a estas instancias de juicio, para que finalmente los imputados tengan la posibilidad de decir sus últimas palabras o hacer sus descargos, para que luego el tribunal se tome su debido tiempo para evaluar todo lo expuesto durante el juicio y se elabore una sentencia. Bueno, llegamos apretaditos, nos quedaron algunas notas fuera del programa, lamentablemente, pero bueno, pedimos nuevamente disculpas por los inconvenientes técnicos que tuvimos durante la mañana temprano. Volvemos a repetir que este es el programa número 500 de Enredando las Mañanas, el programa que realizamos desde la Red Nacional de Medios Alternativos hace ya 3 años, y de lo cual estamos muy felices de poder seguir sosteniéndolo a pesar de todos estos inconvenientes que nos trae hacerlo en distintos estudios, hacerlo desde distintos colectivos, hacerlo en vivo también, pero bueno, la verdad que nos es grato los resultados que vamos obteniendo. Le enviamos desde Voces un abrazo y un saludo a todos los compañeros y compañeras de la red que hacen posible este Enredando las Mañanas, que hacen posible y que hicieron posible cada uno de los enredandos hasta llegar a este número 500. Les cuento cuento que del otro lado estuvo Nora González y Yago Avellaneda en la parte de operación y puesta al aire y resolución de problemas técnicos. Estuvo Matías Arriola Silva a la distancia, también colaborando un poco. Pablo Díaz Mayorga en la producción, colaborando en la producción. Y quien les habla, Romina Gómez. Les enviamos un saludo y nos despedimos hasta la próxima semana. Enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red.